naufragando estos últimos años, con mil historias sin remontar. Andar montado a una línea tan tensa es un destino con mucho final. Si la verdad se nos fue por los caños y despertas en el baño de un bar, la prisión que condena tus sueños es otro sueño, pero sin final. Por eso vamos y vamos y vamos esta noche. Se puede años, no hay más fantasmas por despertar. La prisión que condena tus sueños está vacía hasta tu final. Por eso vamos y vamos y